10:46 de la mañana, seguimos hasta el mediodía por la radio pública. Claudette García escribió un texto interesantísimo, ¿no? Pero ¿quién es ella? Es actriz, autora, directora en Desnacida, suscitadora en El Borde de la Instancia, trabaja en teatro, arte escénico, artivista, activista feminista, trabajó en varios teatros, vive en Buenos Aires y tiene, según el Facebook, 1.388 seguidores. Escribió un texto que a nosotros nos pareció interesantísimo. Se llama Nombrarte Lucía. A partir de ahí le hicimos algunas preguntas que ella nos contestó amablemente vía WhatsApp y nosotros queremos ahora escucharla junto a vos que estás del otro lado. Primero, nombrarte Lucía y después empezamos con las preguntas. Lucía, 16 años. Lucía, 16 años, apenas unos días atrás. Lucía, 16 años, apenas unos días atrás, viva. Ahí queremos detener el mundo, unos días atrás, en el instante anterior a todo. Sabemos lo que sucedió, no podemos pensarlo, nos negamos a nombrarlo. Se nos pega a los huesos. Toda muerte de una joven es espanto, pero cuando la muerte es precedida del horror, lo tremendo se nos instala. Palabras para aliviar a Lucía. Lucía en nosotras, en nosotros. Palabras para abrazarla, para decirle que ya está, que ya no duele. Nombrarte, Lucía, para que el dolor quede de este lado y se vuelva acción. De tu lado el abrazo, Lucía, de este lado la rabia. Nombrarte para que viajes, para que haya un río de luz, un espacio de calma donde todo se limpie, donde todo se alivie, donde el cuerpo no pese y haya pura alma. Nombrarte, Lucía, para de que tu lado quede la vida, para que abramos un cauce luminoso que traiga el agua de todos los ríos, la fuerza de todos los mares. Nombrarte para que vayas, Lucía, para que sea sonrisa, música encendida, vuelo de pájaras. De tu lado el vuelo, Lucía, de este lado la rabia. De tu lado nube y arco iris. De este lado la tremenda tarea de las preguntas sin respuesta. ¿Qué hacemos con todo este dolor, con toda esta rabia? Porque sabemos que tu muerte no sale de la nada. La vida se interrumpe porque hay señales que se ignoran, a las que no se les presta atención. Señales sobre un trabajo inmenso por hacer. Hablamos de patriarcado, Lucía, de hombres que actúan como si fueran superiores. Hablamos de hombres que se creen con derechos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras voluntades y finalmente sobre nuestras vidas. Hablamos de una cultura, de un sistema de pensamiento, de un régimen omnipresente, de opresión. Estamos hablando de la dictadura feroz del patriarcado, de la naturalización de una infinidad de pequeñas violencias que forman un iceberg. Tu muerte, como tantas muertes, es apenas una punta visible que interrumpe la realidad, la naturalidad de los días. La naturalidad de los días y las noches, que sacude las buenas conciencias y nos quita la calma. Pero eso solo unos días y luego se reacomoda todo. Y así se mantiene el círculo encendido del horror. Por eso no nombrarte, Lucía, para no olvidar. El problema es que debajo de tu muerte, de cada muerte, hay una montaña oculta de pensamientos, de acciones, de atropellos. Hay una montaña helada de abusos, de ideas, de violencias. Una inmensidad de machismos, de estragos, de cinismos. Cinismos mezclados a la resignación y al miedo. Y esa montaña está oculta en nuestras casas, nuestras calles, disimulada dentro de lo que llamamos normalidad. Porque es normal esta cultura de odio disimulado hacia nosotras. La cosificación, el desprecio de la crueldad. Nombrarte, Lucía, para que tiemble el mundo. Para estallar la anestesia ante un sistema de horror legitimado que nos obliga a ser sumisas y obedientes. Que nos indica que no hay que perder las formas, que para nosotras únicamente la dulzura. Lucía, haremos de tu muerte lava de volcán, que nos ayude a despertar y a gritar, que no quede una sola mujer con miedo, esposada por este sistema de horror. Nombrarte, Lucía, para que tu nombre sea rebeldía. Despatriarcalizar es una tarea que se hace piedra a piedra, metro a metro, que no podemos revolucionar el mundo, pero podemos cambiar el metro de mundo que habitamos. Empezando ahora por cada uno, cada una, ahora, ya. Nombrarte, Lucía, y organizar la rabia. Nombrarte, Lucía, y que la furia sea motor que no permita que ningún pibe se sienta más, que ninguna piba se sienta menos. Para que ningún tipo se atreva, para que ninguna de nosotras calle. nombrarte para que el dolor nos deje ver la parte de realidad que se entierra en la arena y que seamos en cada golpe de ola agua de orada a la dictadura patriarcal. Nombrarte, Lucía, porque 16 años, porque agua, olas, viento, porque ya no iceberg de miedo, sino montaña sagrada. Nombrarte, porque altura, porque pájara, porque nos quedamos de pie, porque de este lado hay mucha vida que mantener encendida, porque tu muerte traza una línea en la noche y nos obliga a mirar. Nombrarte con los ojos abiertos, heridos de realidad, Lucía. Mirar para ver, ver para accionar, para que seamos la rabia creativa que transforme el mundo, sumando metro a metro, paso a paso. Nombrarte, Lucía, para que pases de la noche al día, del terror a la vida, y que seas aire, agua, viento en el bosque, brisa en la playa, de este lado un volcán encendido en acción. Lucía, no te dejaremos flores, dejaremos piedras, piedras que guardan siglos de verdad, piedras como símbolo de rabia y de lucha, que alimente y recuerde esta hora de acción. 16 piedras que no se marchitan, que no se apagan. 16 piedras como testimonio de nuestro compromiso a la lucha, a tu recuerdo encendido. 16 piedras llenas de rabia y de amor. Esto lo escribió Claudette García en colaboración de Mariana Pesad. Y lo escribieron anoche y quería compartirlo con todos ustedes. Gracias. El 8 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, Lucía Pérez era víctima de la violencia de género. En el Encuentro Nacional de Mujeres estaban realizando talleres en ese mismo momento. 7 días después, Claudette García escribía este texto que escuchábamos a continuación. A partir de ahí, a nosotros se nos ocurrió preguntarle cómo salía este texto, de dónde ella lo escribía. Hay varias veces en él palabras como oculta, iceberg, cuestiones que emergen y se expresan en forma violenta. A partir de ahí, su respuesta. Mi nombre es Claudette García, soy teatrista y activista feminista. Escribo también. En estos días está circulando un texto de mi autoría en colaboración con Marian Pesaj, que es mi compañera de vida y de lucha también. Que se llama Nombrarte, Lucía, y sobre la cual ustedes me mandan algunas preguntas que intentaré ir respondiendo. Este texto sale de la necesidad de ponerle palabras. Yo suelo escribir, igual que mi compañera, solemos escribir a veces ante hechos de la realidad. Y si bien yo había subido un texto chiquito, cortito, comentando lo que había pasado con Lucía, la atrocidad que había pasado con Lucía, sucedió esta vez que María, una compañera, María Barjacoba Murguiondo, una compañera que vive en Mar del Plata, en La Serena queda la salita donde llevan agónica a Lucía, sus asesinos y violadores. María me dice que está reunida con las mujeres que van a hacer una acción el sábado de la mañana y me pide, justamente porque suelo escribir, que escriba un texto para leer en esa acción. Yo estaba en Mendoza en esos días trabajando con largas jornadas de ensayo y otras actividades, pero ese viernes a la noche me quedo de madrugada escribiendo y empiezo a entramar mi escritura con las miradas, los aportes, las correcciones y las amplificaciones de mi compañera, de Marian Pesaj, ella desde Porto Alegre, donde vive, y entramamos este texto pensando mucho en qué iba a ser leído ante la familia, ante las amigas, los amigos y ante la comunidad de Lucía. Por eso hicimos un hincapié amoroso, de contención hacia sus afectos. Hacemos e intentamos poner una mirada profundamente política acerca de la responsabilidad de la comunidad. Y también hay una impronta ritual, si se quiere, porque era una acción que colabora junto con otras ritualidades y gestos a no solo a pedir justicia, sino a duelar a Lucía, ¿no? Todo esto que fue escrito de manera tan enfocada empezó a replicarse, porque como empezó a replicarse el dolor que sentimos por Lucía, aun quienes no estamos cercanos física o geográficamente o filiatoriamente, pero sí que nos sentimos absolutamente traspasadas y convocadas a hacer algo por Lucía. Me preguntan acerca de la imagen del iceberg y de la idea de montaña enterrada en la arena que usamos a veces. Esta imagen del iceberg no es un invento nuestro, sino que es una imagen que se usa mucho en campañas contra las violencias. Yo desconozco en este momento si hay alguna autora que haya hablado primero de esto, pero que se habla del feminicidio como la punta del iceberg. El resto del iceberg, que como sabemos el iceberg en su mayor parte de volumen permanece escondido, el resto del iceberg es el conjunto de ideas, pensamientos, conductas y actos machistas y micromachistas que se circulan y constituyen la sociedad. Entonces, un sinfín de conductas y de pensamientos machistas que implican un desprecio por la vida, los cuerpos y las libertades de las mujeres, tienen como expresión máxima el feminicidio. Antes del feminicidio, la violación, las golpizas violentas, pero antes otras cosas, muchas cosas con las que convivimos todos los días y que están profundamente naturalizadas, como que las mujeres ganemos menos, como que las tareas de cuidado, de limpieza, de mantenimiento y sostén de los hogares nos corresponden, aún así trabajemos también en trabajos por fuera de casa, que estas tareas no sean reconocidas de ninguna manera, que si nos vestimos de cierta manera estamos provocando, naturalizamos los acosos callejeros, mal llamados piropos, naturalizamos Tinelli, naturalizamos publicidades donde nos mandan a limpiar pero seguir siendo jóvenes y bellas, naturalizamos un sinfín de privilegios para los varones que conllevan sus respectivos falta de respectivas faltas de derecho para las mujeres, ¿no? Las mujeres en un sistema patriarcal somos la gran mitad del mundo oprimida, y eso es mucho más que un feminicidio, es un montón de conductas que a diario, en cómo nos hablan, en cómo nos tratan, en cómo nos miran, en los lugares que nos dan a ocupar, en la cultura, en los lugares que nos dan, digo, con ironía, ¿no? Que no logramos ocupar por más méritos que tengamos, porque hay una supremacía de lo varonil. En todo eso está inserta la cultura machista, que reitero, en su expresión máxima, asesina, viola, mata, golpea, pero en sus expresiones micromachistas cotidianas nos oprime todo el tiempo de múltiples maneras, simbólicas, económicas, energéticas, físicas, etcétera, etcétera. Hablamos de nombrar a Lucía para que de este lado se pueda continuar en la lucha. Y para que del lado de Lucía quede la luz, ¿no? Quede la posibilidad de descansar, para que no se cargue en ella, es realmente algo, una imagen que usamos todo el tiempo, respecto a que del lado de ella quede paz, que quede lo luminoso, y que de este lado quede la responsabilidad de hacernos cargo de su muerte como comunidad. Y esto, bueno, más allá de ser una imagen poética, tiene algo de ritual, de despedir. Pensemos que esto fue escrito para ser leído ante su comunidad, pero también tiene algo político respecto a no seguir cargando sobre la víctima con responsabilidades. A Lucía no le pasa lo que le pasa porque se descuidó o porque consumía sustancias o porque provocó a nadie. Le pasó porque varias personas, varios varones, decidieron sobre su cuerpo, sobre su integridad y sobre su vida. Y por eso hablamos de dejarla a ella en paz, y que de este lado quede la responsabilidad de la lucha. Esta enseñanza, me preguntaban si viene de parte de las abuelas y de las madres, no conscientemente, viene de mis propias ideas y de la cosmovisión que compartimos con mi compañera, pero sin duda siento una fuerte afinidad. Hay dos partes del texto que nos regala Claudette García que a mí me significan mucho. Una dice: somos la gran mitad del mundo oprimida, y el otro es: nos queda la responsabilidad de hacernos cargos de su muerte porque somos parte de esta sociedad. Además, da un dato que es el feminicidio, ¿no? Esto es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicidio y se refiere al asesinato de una mujer por razones de género. A partir de ahí le preguntamos, con todo este panorama, ¿cómo se sigue? ¿Cómo seguimos ante los feminicidios? ¿Cómo estamos haciendo? Respondiendo cada vez con más celeridad, organizándonos, saliendo a las calles, llamando al paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Por las dudas, estos días estuvimos aclarando mucho, hay compañeras lesbianas que no se consideran mujeres e identitariamente hay que respetar sus elecciones de identidad y nombrarlas así, lo mismo que algunas trans y transvestis que se consideran así, no se consideran mujeres, se salen del binarismo, que también es una forma de violencia sobre nuestras colectivas, y hay que organizarse, hay que reunirse, hay que pensarse en lo cotidiano, hay que desarmar el patriarcado en cada una de nosotras, como es imperioso e imprescindible que los varones cuestionen, interpelen sus privilegios y desarmen su machismo. Los privilegios de los varones son difíciles de ver desde dentro. Es difícil para quien porta privilegios que los vea y que no intente equipararse, pero a las pruebas nos remitimos, nos están asesinando. La otra vez leía un informe que cerca del 95-96% de las tierras del mundo son propiedad de varones. Si esto no es opresión, hay una opresión económica, hay una opresión simbólica, hay opresiones psicológicas, hay opresiones de todo tipo que se traducen todo el tiempo, como decíamos, por debajo de la punta del iceberg, por debajo de las formas más violentas y terribles, están todo el tiempo operando en nosotras. Y hay todo esto, hay que mirarlo, hay que revisarlo, hay que cuestionarlo y hay que erradicarlo, hay que despatriarcalizar primero la propia mente, la propia vida, y así, de a uno en uno, de a una en una, la sociedad. Hay un enorme trabajo del que somos todas y todos responsables, pero en distinto grado. Las mujeres somos las oprimidas, y si bien muchas veces el opresor habla por la boca de las oprimidas, en este caso, el que se tiene que interpelar y cambiar es el opresor, mientras las mujeres en situación de opresión nos interpelamos. Estamos escuchando los audios de la entrevista que le hicimos a Claudette García. Ella es activista y feminista. en la anteúltima pregunta hablamos sobre la rabia que se expresa en las paredes, en las calles, en la interpelación a la iglesia, estas acciones que se vienen realizando. El testimonio de ella nos dice lo siguiente. Respecto a la rabia, yo creo en la rabia. Creo que la rabia organizada es un motor para el cambio. Que si no sintiéramos rabia, no sé, seríamos plantas, baldosas, decorado, pero nos están asesinando, nos están violando, nos están atropellando nuestros derechos todos los días, todas las horas, todo el tiempo, y no cesa. La cantidad de sangre derramada, la cantidad de violencia no solo no cesa, sino que se multiplica. Entonces, ¿cómo no sentir rabia? El tema es ver cómo volver esa rabia motor del cambio. Ha sido, tras el Encuentro Nacional, igual que en Mar del Plata, un gran tema de conversación y de crítica y de señalamiento por parte de muchos y muchas, el tema de las paredes, de las grafiteadas, de las que se llaman feministas rabiosas. Feministas y rabiosas somos muchas, algunas son emergentes de esta comunidad. Hay siempre un grupo que, como emergentes de esta comunidad, cargan en sus cuerpos mucha indignación, mucha rabia, y salen a tener conductas más radicales, diríamos, ¿no? Más visibles, más determinadas, a grafitear, salen a copar espacios y con actitudes más combativas. A mí me cuesta poner en ellas, porque me parece que es un nosotras. Algunas de nosotras nos afeitamos la cabeza, algunas de nosotras nos quedamos con el torso expuesto. Digo, lo hagamos o no, algunas de nosotras se nos llenan las manos de aerosoles y necesitamos gritar como locas, y tenemos tanta rabia y tanto dolor en el cuerpo que actuamos como emergente de una comunidad profundamente lastimada. Cuando se critica a estos grupos y se dice, yo he leído tras el Encuentro Nacional en Rosario comentarios que decían, un desastre estas mujeres, 70.000 mujeres rompiendo todo. Yo digo, no tienen idea de lo que sería si un día nos enojamos por todo lo que nos está pasando. Nos enojamos todas tanto que salimos 70.000 mujeres todas juntas a romper todo. No tienen idea. Hay un grupo, esto lo ve la psicología social, que se llama emergente, y este grupo emergente, que nunca llega a ser más de 50, 60 chicas sobre 70.000, que toman acciones y actitudes más radicales. Yo no las interpelo, yo no las critico, las entiendo profundamente, porque es un cuerpo colectivo que habla de diversas maneras. Muchas marchamos en silencio, muchas marchamos gritando, muchas nos encolumnamos en banderas políticas, muchas nos consideramos apartidarias, muchas creemos que el foco principal es la abolición de la prostitución, muchas grafiteamos. Como tantas singularidades tiene la lucha de las mujeres, y no hay que recortarlas, no hay que recortarlas. Yo sentí tanta vehemencia al hablar de las paredes, que ojalá se hablara así de las mujeres. Leí por ahí el titular de una compañera en un comentario que decía, ¿cómo me gustaría ser pared? Porque han defendido tanto a las paredes. Bueno, las paredes están hablando de nuestros cuerpos muertos, de nuestros cuerpos violentados. Realmente es profundamente doloroso que haya tanta indignación por las paredes y por algunas conductas cuando nos están asesinando y violentando todos los días, cuando una nena de 11 años no puede andar sola por la calle. cuando se suman todos los días conductas abusivas en televisión y se naturalizan. Realmente es profundamente doloroso. ¿Qué lugar de privilegio tiene la pared? ¿Cómo no sentir rabia y dolor ante la muerte de Lucía Pérez, de 16 años, en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Actuamos como emergente de una comunidad lastimada, decía Claudette García. Organizamos la rabia. El cierre de esta nota se lo dejamos abierto a esta compañera que tan amablemente nos está ayudando a pensar este tema doloroso y complejo para la sociedad. Les agradezco profundamente que me hayan invitado a compartir estos pensamientos. Ojalá haya muchas y muchos indignadas e indignados, ojalá que haya muchos espacios donde las mujeres nos preguntemos, donde las lesbianas, las travestis, las trans nos preguntemos acerca de cómo organizarnos, de cómo transformar nuestro pedacito de mundo, de cómo despatriarcalizarnos. Ojalá que haya muchos espacios donde los compañeros varones se encuentren. Y sí, esto de separarnos para pensarnos tiene que ver con que hay un sistema de opresión, donde los privilegios son para el mundo de los varones. Entonces es importante que revisemos las singularidades, porque esta opresión tiene su singularidad, es una opresión del mundo de los varones hacia el mundo de las mujeres, que toma distintas formas. Claro que no todos, claro que no todas, pero mirémonos, vayamos más allá de la pregunta fácil. Vayamos viendo el entramado fino de la cultura en cada quien para ver qué podemos cambiar de verdad, si es que queremos que esto cambie. Les mando un abrazo enorme y espero que nos veamos en las calles. Positiva y poderosa jornada de lucha para hoy. Claudette García, ella es activista, feminista y artivista, como se define. Vayamos más allá de la pregunta fácil, nos propone. Me parece que es un gran disparador para el final de esta nota que con tanta buena predisposición nos has dado el día de ayer, y por imposibilidad de salir al aire nos la grabó y nos la mandó vía WhatsApp. La verdad que ha sido emocionante y movilizante poder pensar junto a ella todas estas variables que se van dando. Recordamos, esto va a estar colgado en la página de internet, Claudette García, activista, feminista. Vayamos más allá de la pregunta fácil.